Bien, nosotros hemos creado una categoría o hemos creado una etiqueta en avociudad.com que es política y ciudad, ¿no? Y la ciudad está vinculado, la política y la ciudad van hermanados, ¿no? Claro, por eso invitamos no a los política. Candidatos, exactamente. Bueno, y ahora estamos con el doctor Simón Hernández, él es candidato por Cambiando Juntos por el Frente Cívico y Social. Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Basilio, hola Dima, bueno, Rodolfo en los controles, un saludo a toda la audiencia. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa, hace un tiempo que no sí, venía. Sí, queríamos invitarte en otro contexto, pero bueno, ahora están las elecciones y disponemos de un tiempo acotado a cada uno, pero no nos resulta grato que vengas al programa. Para mí igual, y bueno, y aprovechar el momento para felicitarlos por el espacio de opinión que se genera en A Voz Ciudad. Creo que es un programa ya de que lleva sus años en la radio y también en su momento en medios gráficos, en la web, etcétera, donde se debate sobre la ciudad, ¿no? Creo que es el único espacio donde hay debates importantes sobre la ciudad que queremos, sobre la ciudad que vemos, sobre la realidad que nos rodea y sobre cómo queremos que mejore. Así que, bueno, felicitaciones. Bien. Muchas gracias. Contanos, Simón, ¿cómo es tu vida ahora, tu edad, tu familia? Contale a la gente, por ahí te deben conocer, pero a lo mejor hay alguno que no te conoce. Bueno, mi nombre es Simón Hernández, tengo 42 años, abogado de profesión. Estoy casado con Mariana Vera, que es abogada también y defensora penal oficial. Uh-huh. Tengo dos hijos con Mariana, Tomás de 12 años y Mora de 10. A su vez Mariana tiene una hija que vive con nosotros que se llama Dolores, que tiene 17 años y bueno, adolescente que ya está terminando sus estudios secundarios, está pronta a comenzar sus estudios universitarios. Bueno, no soy hincha de Villacubas, nacido en Catamarca, mis padres son españoles, mi padre español que vino con 4 años al país en el año 47, o sea, nieto de inmigrantes españoles, bueno, gente del trabajo, del comercio, vinculada a la gastronomía, a la parte comercial en el centro de la ciudad. Muy arraigados a sus orígenes porque ellos siempre vivieron con la cabeza pensando en su país natal, en España, y especialmente en Extremadura, en Cáceres, en la provincia de Cáceres donde ellos nacieron. Así que tengo la doble nacionalidad, argentina-española. Bueno, y sos abogado, estudiaste en Derecho en la Universidad de Córdoba, egresé en el año 93. Bueno, tuve una fuerte influencia de mi padre en el tema de la profesión porque él ejerció mucho tiempo, dos cosas de influencia, el tema de la profesión vinculada al ámbito laboral, o sea, de defensa de los derechos del trabajador y la parte laboralista, obrerista sería, claro. Y también el tema de la política, obviamente, me hizo que me pueda involucrar en el tema, en el partido al que pertenezco, que es el Partido Movilización, es un partido que se fundó en el año 84 y es un desprendimiento, si se quiere, del justicialismo. Y bueno, esa es un poco la historia personal, política y profesional. Soy docente del nivel terciario. En un instituto de estudios superiores como el Chavarría, la verdad que es una experiencia muy grata con los jóvenes. Doy una materia que se llama Sociedad y Estado desde el año 2003, o sea, ya llevo 14 años en esa experiencia docente terciaria. En el caso mío es un cable a tierra y la posibilidad de poder aportar desde lo formativo a los jóvenes. Está bien. ¿Y por qué te volcás a la política? ¿Por qué te gustó siempre? ¿Tuviste algo con tus familiares? Sí, había algo de influencia, lo que te acabo de contar. Mi padre estuvo en política desde que yo tengo noción, desde que era chico. Como te digo, él tenía, y también vinculada al ejercicio de su profesión, también porque le tocó mucho la defensa de trabajadores. Entonces era un lugar donde aportaba importante a la política. Después militó en el justicialismo en sus primeros años, además de una pequeña militancia universitaria en Tucumán. Él estudió y se recibió abogado en la Universidad Nacional de Tucumán. Y antes iba mucho a Ciudad de Tucumán, las otras generaciones, después se fueron todos a Córdoba, ¿no? Qué increíble. Bueno, él siempre me cuenta una anécdota particular, la cuento cortita. Él se había ido a estudiar a Córdoba y creo que ingeniería. Y los padres creían que, bueno, estaban convencidos que estaba en Córdoba estudiando ingeniería. Y nosotros teníamos familiares, porque un hermano de mi abuelo, una hermana vivían en, un hermano de mi abuelo vivía en Tucumán. Claro. Entonces a los 3 meses él decidió no estudiar más ingeniería porque no le gustaba y apareció y le comentó a los padres, a los 3 meses, 4 meses creo, que ya estaba en Tucumán con su tío y que estaba estudiando abogacía. Mira qué bueno, ¿no? Qué coraje. Es absolutamente nada que ver. Qué valentía teniendo en cuenta los tiempos. Y, sí, bueno. Y hace muchos años, hace más de 40 años, entonces eso. Y después él, bueno, la forma, obviamente que eso fue una influencia importante. Él militó con Mario Dardo Aguirre en el justicialismo, después deciden por diferencias con el sector mayoritario de ese momento, que era comandado por Vicente Saadi y por Ramón Saadi, abrirse del Partido Judicial y crear un partido, el Partido Movilización, que desde el año 84 hasta la fecha. Bien, bueno, vamos rápidamente porque el tiempo pasa volando. ¿Cuáles serían tus 3 ejes? Vos ya estuviste en el Consejo Deliberante, presidiste el Consejo Deliberante de la ciudad de Catamarca. ¿Cuáles serían tus 3 ejes así prioritarios que podés poner en nombrarlos para contarles a la gente en los que vas a trabajar? Bueno, en materia de obras y servicios yo creo que tenemos que contar con una ciudad más equitativa e igualitaria. O sea, yo haría hincapié en la equidad y en la igualdad en materia de obras y servicios. Es una ciudad, San Fernando, que ha crecido mucho, donde hubo inversión pública en espacios públicos, en pavimentación, en algunas obras de infraestructura, pero creo que ha faltado el criterio de equidad e igualdad, pensando en que hay vecinos tanto en la zona norte como en la zona sur, incluso en el sector suroeste de la ciudad, donde no han tenido percepción directa en materia de obras y servicios municipales, llámese pavimento, llámese cordones cuneta, pavimento, obras de cloaca, ni que hablar de gas natural. El otro día estaba en el barrio Ojo de Agua, que es un barrio de muchos años en la ciudad, que incluso uno lo camina y parece que estuviera caminando en San Antonio, en Fray Mamerto Esquiú o en algún pueblo del interior, por la tranquilidad, por las calles de tierra, por los terrenos extensos y por los animales, porque incluso hay gente, y la montaña cerca, entonces bueno, y es un barrio que tiene muchísimos años y no tiene todavía servicios importantes y de calidad. Entonces, el barrio Parque Norte, en la zona norte de la ciudad, también tiene esa carencia, más allá de las obras de infraestructura que hubo en materia de urbanización a través del Instituto Provincial de la Vivienda, a través del programa de mejoramiento de barrio, pero creo que debemos, como ciudad, y en esto el municipio debe ser más equitativo e igualitario, tratando de equilibrar en esa materia, y también en materia de espacios públicos. Uno va al norte, al sur, y no cuenta con un espacio de calidad como los que tenemos dentro de las 4 avenidas y que son públicos y notorios, llámese Plaza Principal, llámese el Paseo General Navarro, conocido como la Alameda. Entonces creo que tenemos que igualar y acercar esos servicios y esos derechos a los vecinos de todos los puntos cardinales de la ciudad. Un primer eje. ¿El segundo? Un segundo eje sería el tema de la cercanía, que yo lo vinculo con la descentralización. Catamarca cuenta con una ordenanza de descentralización del año 2009. Por eso yo una de las cosas que quiero hacer hincapié también es que hay muchas cosas legisladas, Basilio, descentralización, presupuesto participativo, ordenanza de impacto ambiental, zonificación de uso de suelos, quizá lo hablemos en tema planificación de la ciudad, pero hay un montón de ordenanzas que no se aplican. Entonces creo que tenemos que también, como concejales, instar a su aplicación. Obviamente trabajando con organismos, con órganos profesionales que puedan hacer su aporte, con los propios vecinos, ordenanzas de audiencia pública, en fin, hay un sinnúmero de cosas que están legisladas y que tenemos que procurar su aplicación e implementación. En el tema de descentralización, te decía, la ciudad ya ha crecido un montón, tenemos que pensar en un esquema municipal, o sea, como concejales nosotros vamos a tratar de que esa ordenanza se cumpla. Bien. La infraestructura edilicia está a través de los CEPAVE, que son las sedes de participación vecinal, que hay muchos en los distintos circuitos de la ciudad, y vamos a tratar que el municipio pueda funcionar de manera descentralizada y que permita esta cercanía entre vecino intendente, vecino concejales, a través de esas sedes, tal cual funciona en Córdoba, por ejemplo, con las sedes de participación o con los famosos CPC. Claro. y que hay en otras ciudades del país, donde uno puede ir a hacer, pagar una tasa municipal, pagar un servicio provincial, hacer un reclamo, gestionar una obra, etcétera, capacitaciones, bueno. Eso es muy importante, el tema de la cercanía. Y después el otro eje sería el de desarrollo. Sí, ahí está. El tercer eje, el de desarrollo. Catamarca está número 15 a nivel país en materia de desarrollo. ¿Con qué se mide el desarrollo? Eso fue un informe de hace poco de las Naciones Unidas y difundido a través de CIPEC. El tema de el crecimiento económico, la integración social y la sostenibilidad ambiental. Bueno, en eso estamos en falta. Entonces, bueno, un primer eje que uno lo ve en todos los barrios y es una demanda, es la falta de oportunidades y de empleo para los jóvenes. Entonces, el municipio debe pensar en estrategias en serio de generación de empleo genuino. Obviamente que tiene que ver con variables nacionales, provinciales, pero el municipio, por su autonomía, también tiene que pensar en sus propias estrategias. Si uno ve otras ciudades, Rosario, Morón, Salta, etcétera, hay regímenes propios municipales de promoción e incentivo a la actividad privada y al empleo. Entonces, esas herramientas son las que tenemos que trabajar en San Fernando del Valle de Catamarca y no pensar tanto en la dependencia o de nación o de provincia o del empleo público estatal. Hoy la Municipalidad de la Capital tiene aproximadamente una planta de personal de 6.700 personas. En el año 2011 no llegaba a 4.000. Okay. Ese aumento de 2.800 personas son 50% más. Becas, 1.100. Plan Capital Social, 1.100. Cooperativas, 600 personas. O sea, 2.800 personas de manera precarizada, sin beneficios sociales, sin obra social, sin aporte jubilatorio, etcétera. Eso es inconcebible. Es una ayuda, es un paliativo para una situación social, pero tenemos que generar vínculos con el sector privado, que es el gran generador de empleo, y creo que el municipio tiene un rol importante. Escuela de oficios, capacitación, articulación con el sector privado, estrategias de promoción, convocatoria a convenciones, a eventos, a ferias, facilitar. Y facilitar también el emprendimiento. Hay mucha gente en la ciudad que tiene muchas ideas, que quiere emprender cosas, y no meramente lo artesanal, lo manual. Hay emprendimientos de informáticos, de una Muy índole bien. Innumerable de materias que creo que el municipio bien. Tiene que apoyar y estimular. En materia de planificación territorial, entendiendo que la planificación urbana es un paradigma que, pensando solamente en una ciudad, es un paradigma que se está derribando por el otro paradigma que habla de pensar la ciudad integrada, ¿no es cierto?, con el entorno urbano inmediato. ¿Cómo vas a trabajar ese tema? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, primero, como te decía hace rato, ceñirnos a los planes y a las ordenanzas que tenemos. Hay un plan urbano ambiental de la ciudad de Catamarca, sancionado hace tiempo. Sí. Que quizás se llevó adelante en una parte, pero no se le dio continuidad. Trabajado en la gestión del exintendente Revelato, después en la gestión de Guzmán se comenzó a trabajar algo y en la actual gestión directamente se optó por un nuevo plan, más ampliado, un plan de estratégico social, económico, ambiental. Pero creo que una de las cosas que tiene que tener San Fernando del Valle de Catamarca para crecer es darle continuidad a algunas herramientas. O sea, si hay un plan urbano ambiental trabajado, ver cómo lo concluimos, cómo lo mejoramos, tal cual pasó en la provincia en su momento con el plan estratégico consensuado. Pero eso, tratar de que a través de las gestiones se vaya mejorando, se vaya ayornando, se vaya enriqueciendo. Entonces, una de las cosas es tratar de que tengamos una continuidad en materia de planificación. Hay un plan. Tratar de que ese plan se cumpla. De ese plan desembocó, por ejemplo, una ordenanza de zonificación de uso de suelos que no se está cumpliendo. O sea, la ciudad dividida en determinados sectores con actividades distintas, bueno, tratar de que eso se pueda cumplir. Y después hacerla más compacta, Basilio, Dimas, a la ciudad. Hay un autor que les gusta mucho a ustedes, que es Jordi Borja. Sí. Él en un libro escribe y habla de la ciudad compacta. Bueno, nosotros con el ejemplo, que creo que los otros candidatos que participaron hicieron referencia a un emprendimiento urbanístico que hay en la zona oeste de la ciudad, que es Valle Chico. Estamos en contra de lo que es ciudad compacta. Hemos llevado un emprendimiento urbanístico a más de 3.000 metros de la trama urbana más cercana, con el costo que eso implica, y quizá me quedo corto, mucho más, con el costo que eso implica en materia de obras, en materia de servicio, en materia de factibilidad, servicios de agua, de luz, de gas natural, cloacas, etcétera. Y obviamente un emprendimiento de determinada envergadura tiene que tener servicios básicos indispensables. Yo lo corrijo a los precandidatos que estuvieron hace rato que los estaba escuchando. Principal prioridad de los vecinos de Valle Chico, una posta, un mini hospital. Principal prioridad, 100%, 99% de los vecinos plantean eso. A su vez también el servicio de seguridad, que tenga no una mera consigna, sino un destacamento, y también hacerlo más fluido al sistema de transporte público por la lejanía. Sí, o sea, va en contra de ciudad compacta. Bien. Y la última pregunta, porque el tiempo pasó volando. Dale, vos has tenido oportunidad de participar del Consejo en el pasado. ¿Qué sentís que ha ido en desmedro? Porque es algo que se viene repitiendo en estos comentarios, en estos debates, que se dice que el concejal no tiene llegada al vecino, los concejales no debaten, y no solamente eso, ni siquiera conocen las ordenanzas actualmente, no sé, están perdidos. Bueno, es una lástima porque nosotros cuando trabajamos en su momento, yo terminé mi mandato como presidente en el 2013, dejamos a disposición un digesto municipal donde están sistematizadas, cargadas y ordenadas todas las ordenanzas municipales, uno busca por tema y encuentra toda la normativa municipal. Eso creo que se ha ido actualizando. Y a su vez, tratar de, hay herramientas, sesiones en los barrios, sesiones en la escuela. Nosotros trabajamos mucho en esa materia. Creo que produce una cercanía entre representante y representado. Uno recorre los barrios y sigue escuchando el mensaje que no lo conozco al concejal de circuito, claro, que no sé lo que hace. Y también hay que aclarar los roles. Creo que acá se lo explicitó hace un rato. El concejal no va a hacer una obra pública, no va a prestar un servicio. Es el nexo que tiene el representante, el vecino, ante el intendente. Él debe gestionar esas obras, debe presentar proyectos para que esas obras se puedan realizar, obviamente con la responsabilidad de que esas obras necesitan financiamiento, en el caso que sean obras onerosas, y que deben estar presupuestadas. Entonces, creo que fomentar o profundizar la cercanía con el vecino a través de sesiones barriales, de reuniones permanentes en los circuitos, que eso lo hicimos nosotros en nuestra gestión, profundizar herramientas de participación como audiencias públicas para distintos temas de interés, pueden ser sectoriales o generales de la ciudad. Nosotros nos tocó participar en la audiencia o convocar a la audiencia pública por la localización de la terminal de ómnibus, en gestiones anteriores para la elaboración del plan urbano ambiental, del código de faltas de la ciudad, para el diseño o el rediseño, el microcentro de la ciudad, para el sistema de recolección de residuos. Hay una ordenanza de audiencias públicas, la debemos usar. Implica la participación de la ciudadanía. Hay otra ordenanza de presupuesto participativo que tampoco se aplica, y lo cierro al tema. Implica que el vecino pueda opinar en qué se van a gastar los recursos municipales y cuáles van a ser las prioridades en materia de obras y servicios en cada uno de los circuitos de la ciudad. Bueno, vamos a trabajar en todo eso, en que estas cosas se cumplan, que implican una mayor cercanía entre concejal y representado vecino. Simón, se termina el tiempo. Simón Hernández, cambiando juntos, Frente Cívico y Social. Un último mensaje que quieras dejar. No, bueno, que saben, nos conocen, saben el trabajo y la formación que tenemos, la experiencia que tuvimos a nivel municipal, el trabajo que venimos haciendo hace tiempo, y en este momento lo hago acompañado con un grupo de jóvenes que tienen muchas ganas, como Tiago Puentes, con 23 años, Alicia Paz, Natalia Saceta, Ariel Martosia, Lita Quiroga, que es una dirigente social del Circuito 3, el Colo Lencina, bueno, un grupo de gente joven y comprometida con la ciudad que queremos aportar mucho. Por eso nuestro eslogan es experiencia y nuevas ideas para que la ciudad mejore. Venimos a aportar para que la ciudad mejore. Bueno, muchas gracias, Simón. Estuvo con nosotros Simón Hernández, el doctor Simón Hernández, por Cambiando Juntos, Frente Cívico y Social.